Muy buenas tardes, amada Iglesia GEC. Señor te bendiga, sí, bienvenidos a aquellos que nos acompañan quizás por primera, segunda vez o más, quizás vos que nos estás mirando en la transmisión, sentite más que bienvenido en esta tarde, en este momento. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que siempre tenemos de adorarlo, de alabarlo y hacerlo en espíritu, en verdad, con gozo, con alegría. Estar intercediendo también, que en unos momentos lo vamos a hacer unos por otros, poder reconocer al Señor, como dice el Salmo 136, que el Señor es digno de recibir toda gloria, ¿sí? Para siempre, repite una y otra vez este Salmo, para siempre su misericordia. Es decir que Dios nunca te deja de amar. ¿Sabías eso? El Señor nunca te deja de amar, Él es único, dice este pasaje, grandes maravillas, Él es creador, es el que sostiene, el que nos libra, el que nos alimenta, el que nos provee, el que nos levanta cada mañana y el que suple cada una de nuestras necesidades. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Te ha faltado algo en este tiempo? El Señor es fiel, siempre provee, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hoy es miércoles de oración, seguimos dando gracias al Señor por cada respuesta que hemos recibido en esta semana, la semana anterior, por cada una de las necesidades que hemos presentado delante de Él, y Él ha respondido, ya sea una necesidad física, emocional o espiritual, Él ha estado obrando en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia. Y quiero pedirles en especial que podamos estar cubriendo en oración la vida de nuestra hermana Paola Fontaniña, que va a ser intervenida, una cirugía el día martes. Así que de acá hasta el próximo martes, casi una semana, vamos a estar todos juntos como iglesia orando para que Dios esté interviniendo en esa operación que va a tener, y también orando por los padres y toda la familia que la rodea. Y te animo a vos que estás en el chat mirando la transmisión, que puedas poner tu necesidad. También vamos a estar orando en esta tarde también. Y recordá, como siempre digo, que al término del mensaje siguen los grupos de WhatsApp, así que pueden aprovechar, quizás hace mucho que no te reunís, volver a juntarte con aquellos que estabas orando y disfrutar de esa videollamada. No dejes de conectarte y aquí vamos a estar orando unos con otros, ¿sí? De a dos, de a tres también en este lugar. Y en esta preciosa tarde vamos a continuar con esta serie que comenzamos hace un par de semanas, Palabras que requieren nuestra atención. Palabras que requieren nuestra atención. Y como veíamos estos miércoles anteriores, se trata de aquellas palabras que no podemos pasar por alto, que debieran ser tomadas muy en cuenta. Yo no sé si usted se acuerda, pero las que vimos estos dos miércoles anteriores, una era prioridades, ¿sí? Y hablábamos del afán, y la del miércoles anterior, que fue la del temor, ¿sí? La del temor, ¿no? Tener temor. Y en esta tarde la palabra es cimientos. Usted sabe qué son los cimientos. Quizás usted, igual que yo, no sepa mucho de construcción, pero podemos repasar que la palabra cimiento es la parte de una construcción que está debajo de la tierra, debajo de la casa. Es una parte que uno no ve, ¿sí? Pero es la que mantiene sólida la casa, la que sirve de apoyo. Podríamos usar como sinónimo de la palabra cimiento, base o fundamento. El cimiento es aquello que normalmente no se ve, pero con el tiempo va a resaltar, ¿sí? El cimiento es aquello que al inicio no todos le dan tanta importancia, ¿sí? Porque no es tan vistoso, porque uno ve y dice, bueno, este cimiento no me dice nada, ¿qué irán a construir? Hoy justo pasamos por un lugar y veíamos una construcción muy grande que están haciendo acá muy cerca, y yo dije, ¿qué será? ¿Un museo? ¿Será una universidad? ¿Qué están haciendo acá en Varela? Y había un cartel ahí que decía que iban a hacer algo, algo para la provincia, un establecimiento, algo que todavía no sé bien, porque no lo leí bien al cartel, pero digo, estaba en construcción. ¿Qué era? La casa de la provincia, están haciendo acá en Varela. Así que me llamó la atención, muy cerca de aquí, pero están los cimientos y ya están construyendo. Pero los cimientos es lo que no vemos, es la base. Y si yo me preguntara cuáles son las bases en nuestras vidas, ¿cuál es tu base? ¿Cuál es mi base? La base de nuestra vida nos habla de qué estamos hechos, sobre quién hemos edificado o sobre qué hemos edificado nuestra vida, dónde está nuestra confianza. Nuestros cimientos revelan nuestro carácter, los cuales después va a demostrar con nuestras acciones y decisiones de qué estamos hechos, qué hay dentro nuestro, ¿sí? ¿Cuál es nuestro carácter? Jesús tomó un tiempo para hablar de la importancia de tener bases sólidas. Esta historia que vamos a leer se relata en solo dos de los cuatro evangelios y tienen unas similitudes que son extraordinarias, como las relata Lucas y Mateo. Recordemos que en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús habla de esta enseñanza, Jesús está mostrando en cada una de ellas, cada una de estas enseñanzas, que son varias en el Sermón de la Montaña, las diferencias, él plantea la diferencia entre el contraste de ser un seguidor de Jesús y convertirse en un discípulo de Jesús. Y él hace una diferencia muy grande entre lo uno y lo otro. Aquellos que deciden conocerlo y seguir en intimidad con él, con aquellos que han decidido no seguirlo. Si usted quiere ser un verdadero discípulo en esta tarde de Jesús, debe vivir con bases sólidas, las bases sólidas del reino de Dios. Usted va a encontrar en estos versículos el anhelo que tiene nuestro Señor, nuestro maravilloso Dios, de que nosotros podamos crecer fuertes, seguros, y aunque atravesemos dificultades, podamos mantenernos firmes. ¿Es su deseo? ¿Quiere en esta tarde tener bases sólidas, mantenerse firme? Entonces acompáñenme en la lectura de Mateo y de Lucas, que se amalgaman para narrar esta hermosa enseñanza. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 6, versículos 46 al 49. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor?, dice Jesús, cuando no hacen lo que yo les digo. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después, ¿qué hace? La sigue. Es como una persona que para construir su casa cavó hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas, la inundación, y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. En otras versiones dice, será grande su ruina. Y otras dice, no se levantará nunca más. En las buenas noticias de Mateo podemos leer casi la misma narrativa de Jesús diciendo en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegan las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Dios bendiga su palabra. El pasaje de Lucas en el verso 46 arranca bastante intenso. Jesús es bastante directo con una pregunta de Jesús a aquellos que estaban escuchando muy atentos en la montaña. Y la pregunta sigue siendo la misma para nosotros también después de tantos años. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les mando? Decir Señor, Señor, una y otra vez, en algunos casos es como una muletilla que usamos, ¿no? A veces nos acostumbramos a decir Señor, Señor, incluso en nuestras oraciones. ¿Cómo oramos? Señor, te pido esto, gracias, Señor. Y Señor, yo siempre digo que si nos grabáramos nuestras oraciones, ¿cuántas veces repetimos la palabra Señor una y otra vez? ¿Sí? Quizás cuando hablamos con otros también hablamos, el Señor me dijo, ¿sí? O cuando cantábamos, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, y decimos la palabra Señor. Cuando predicamos decimos, el Señor dice, tenemos el Señor en nuestra boca constantemente. Jesús pregunta, ¿por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les mando? No está solamente en decir Señor, Señor, sino en poder ponerlo en práctica. Jesús pregunta, ¿saben lo que están diciendo? ¿Saben lo que significa ser Señor? ¿Entienden lo que conlleva? ¿Qué responsabilidad tengo cuando digo que Jesús es el Señor de mi vida? Cuando Jesús habla del señorío de Cristo en nuestras vidas, habla de reinado, que el reino de Dios se establezca en mi vida, que caminemos a través de sus leyes, de que Él sea la máxima autoridad, que en los momentos que tengamos que tomar decisiones lo tengamos en cuenta a Él, que Él sea el único Señor, el único dueño, el jefe. La palabra que se usa como Señor en cientos de pasajes del Nuevo Testamento es la palabra griega Kyrios, ¿sí? Que en la época del Imperio Romano se usaba para identificar al amo. Cuando se hablaba del amo que tenía sus esclavos o sus sirvientes, se hablaba del Kyrios. Así que cuando el creyente en ese momento reconocía el señorío de Cristo a través de la influencia del Espíritu Santo, proclamaba que tenía un Señor. Usted proclama que tiene un Señor, había una realidad. El Espíritu Santo había venido a la vida de esas personas y proclamaban, tenemos el Kyrios, un Señor. Él tiene toda autoridad en el cielo y tiene toda autoridad en la tierra. Tiene toda autoridad en el cielo, pero tiene autoridad sobre mi vida también. Lo que implicaba esto era que el creyente se disponía para el Señor. Él era su dueño, su maestro. El creyente se convertía en esclavo de su Señor y cargaba la responsabilidad de servirle. ¿Amén? Eso no debería haber cambiado con el tiempo. Deberíamos seguir declarando, tenemos un Señor, un Kyrios, el dueño de nuestras vidas. Por eso Jesús, cuando habla del señorío en nuestras vidas, habla de obediencia total y no de una obediencia a medias. Habla de no obedecer a Dios solamente cuando me conviene. No habla también, no solamente que debemos depender de Dios en algunos momentos, sino de una dependencia absoluta. No cuando me gusta, no una consagración de vez en cuando, sino plena. No solo cuando no requiera esfuerzo, sino en todo tiempo. El señorío de Cristo es un compromiso verdadero con Él. El Señor Jesús hace una clara diferencia en este pasaje entre los discípulos y los seguidores. Quizás en esta tarde usted se pregunte, ¿seré un seguidor más o seré un discípulo verdadero? ¿Seré una persona prudente, como dice el pasaje, que construyó sobre la roca, o algunas cosas, o mi vida la he construido sobre la arena? ¿Seré una persona imprudente? ¿Habré construido bien mi casa o más o menos? Mírale al lado y pregúntale, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está? ¿Está firme? Bueno, algunas bases dije que no se ven, pero ¿cómo estás construyendo? ¿Sobre qué estás construyendo? Y de eso vamos a ver a continuación. Algunas características de una persona prudente que construye y edifica bien su casa. En primer lugar, viene al Señor. El que viene a mí, dice, debemos buscar en primer lugar al mejor arquitecto. Él siempre está atento. Él siempre es el que nos habla. Dice, el que viene a mí, le oigo. Lo que tiene que decirme y luego le respondo, ¿sí? Él nunca nos echa fuera. Dice que Él de sus discípulos los tuvo en su mano y ninguno los voy a perder. Nunca nos dice, otra vez vos, ya te reparé la casa la semana pasada, ahora venís de vuelta. Sino que Él siempre está detrás nuestro. Él está para sostenernos. Algunos tenemos la culpa, una culpa de que si el Señor nos va a volver a atender, si vamos una vez más, tenemos esa culpa de buscar nuevamente al Señor, será que nos perdonará, y el Señor nos busca siempre, Él siempre está atento, Él es el mejor arquitecto, Él es el Señor de la obra. Si Jesús no edifica la casa, en vano son aquellos que edifican la casa o que intentan edificar la casa, en vano son los que intentan edificar los cimientos si Él no es la base. ¿A quién vamos a buscar para edificar nuestra casa? Esa era una gran pregunta en esta noche. Quizás en tu casa te podrías preguntar, ¿quién está edificando mi casa? ¿Sobre qué base está? Y hoy es tiempo de volver a Él. Parafraseando al apóstol Pedro frente a la pregunta de Jesús. Jesús le preguntó a sus discípulos, a los doce, si alguno quería buscar a otro constructor. Estoy parafraseando lo que le preguntó Jesús. ¿Quieren buscar a otro constructor? Y Pedro respondió, ¿a quién iré si solo tú tienes planos de vida eterna? ¿A quién buscaré si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sobre qué voy a construir? Eso en primer lugar, debemos ir a Él. En segundo lugar, Él, como decía recién, es el que oye atentamente. Y nosotros debemos hacer lo mismo, así como Él nos escucha, y cuando Él nos habla, debemos ser nosotros los que oímos atentamente. Debemos oír y escuchar bien, prestar atención a todo el consejo de Dios, seguir las directivas de Dios. Él se revela a nuestras vidas de diferentes maneras, pero la más segura, práctica y sencilla de todas es a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. No descuidemos la lectura de la palabra de Dios. Pidamos guía y dirección al Espíritu Santo para aplicarla cada día a nuestra vida. Pero no se preocupe tanto por aquellas cosas que todavía no entiende. ¿Sí? Procure practicar aquellas que sí ya ha entendido. Quizás las que ya ha entendido son las más importantes y relevantes para su vida. Son las más importantes para lo que usted está pasando en este momento. Quizás nos preocupamos tanto por algunas cosas que todavía no sabemos o que no entendemos. Déjelas, en algún momento el Señor traerá respuesta, pero ponga en práctica aquellas que sí ya ha aprendido de la palabra del Señor. Esto nos lleva, en tercer lugar, que el que oye también debe poner en práctica. Porque dice, compara aquel que escucha la voz y después edifica sobre eso que ha escuchado. Una vez que hemos ido a Él, que hemos oído su palabra, hay que ponerla en práctica, vivirla, ser consecuente con lo que hemos escuchado. Nunca se olvide de aquella pregunta que aprendemos en los discipulados. ¿Qué me dijo Dios a mí? ¿Y qué le digo a Dios en respuesta a lo que Él ya me dijo? Y de eso está hablando Jesús también, y este es el principio que Jesús está compartiendo en este sermón. Que lo que escuchamos de Él debemos ponerlo en práctica. Así que yo debo escuchar primero lo que Dios me dice y luego llevarlo adelante. Pero algunas veces corremos el riesgo de engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pensando que por saber mucho de la Biblia, cuántos libros tiene, cuáles son sus libros, cómo está compuesta la Biblia, por haber estudiado en algún seminario o haber estudiado en algún instituto bíblico, a veces creemos que sabemos o que estamos practicando lo que dice la Biblia. Y no es solamente saber, dice Jesús, sino ponerlo en práctica. Quizás sabemos cómo explicar lo que es el servicio al Señor, qué es la mayordomía. Quizás le podemos explicar a otros lo que es perdonar. La pregunta es si nosotros perdonamos cuando alguien nos hace algo. Quizás sabemos explicar a otros lo que es el amor, lo que es ser generoso. Creemos muchas veces que por solo saberlo estamos completos o somos espirituales. Y nada más lejos de esto por sí solo. No es solamente saberlo, es importantísimo saberlo, pero nada más lejos solamente por saberlo. Lo importante no es mi cátedra de los demás sobre el perdón, sino que cuando mañana me sienta agraviado por otro, burlado por alguien, pueda estar dispuesto a poner la otra mejilla. Esté dispuesto a hacerlo en el trabajo, con mi cónyuge, en la escuela, con mis hermanos en la iglesia. Eso es de lo que está hablando Jesús, de qué estoy hecho, cómo es mi carácter frente a esas presiones. Lo importante no es mi discurso sobre el servicio, que lo podemos explicar muy bien, hasta lo podemos saber en griego, la palabra servicio, qué significa, ni solo saber narrar la historia del buen samaritano con lujo de detalle, cómo se preocupó el buen samaritano en atender a esa persona y cómo otros pasaron de largo, sino qué hago mañana cuando veo a alguien que está en necesidad. ¿Qué hago mañana cuando tengo la oportunidad de auxiliar a alguien? Cuando tengo la oportunidad de demostrar el amor de Cristo a alguien. De eso se trata, edificar sobre la roca. Escucho y luego lo pongo en práctica. En cuarto lugar, el pasaje habla de esfuerzo. Este pasaje nos habla que para edificar bien la casa, el hombre prudente, cavó, dice, ahondó, penetró profundamente para llegar a la base. Esto nos habla de esfuerzo, de preparación, de dedicación, que no es de un día para otro. Requiere que ponga lo mejor de mí. Eso habla de la excelencia en que hago las cosas. Y es el mismo Kyrios, es el mismo Señor, quien más anhela que podamos tener éxito en todo lo que emprendamos en nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Por tanto, sabemos que Él no nos ha dejado a la deriva. Como vimos recién, nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado herramientas, ¿sí?, para que podamos llevar adelante esta vida y construir sobre esa base que es Jesucristo. Nos ha dado la oración, nos ha dado la armadura de Dios, nos ha dado la iglesia, entre otras herramientas que nos garantizan y nos capacitan para construir una excelente casa, o tener una excelente base. En quinto lugar, el que va a ser bendecido, el que construye y edifica su casa con excelencia es el que sigue los planos y busca buenos materiales. La pregunta sería en esta tarde, ¿estamos construyendo con buenos materiales? Buscar los mejores materiales garantizan la durabilidad de lo que vamos a construir. Si usted utiliza materiales endebles, esa casa va a durar muy poco. Debemos buscar materiales de buena calidad. Y aquel que busca materiales de buena calidad no ahorra en tiempo, así que interviene tiempo, intervienen recursos para seguir creciendo. Sabe que vale la pena ese esfuerzo. Sabe que quizás para tener algo de mayor valor, de mayor valía, tendrá que trabajar más. En cambio, para alguien que busca algo con un material de menor calidad, tendrá que trabajar y esforzarse menos. Por eso mucha gente quiere resultados excelentes e invierte lo menos posible en aquello que tanto anhela. Hay gente que quiere ver resultados exitosos cuando invierte muy poco. Y la palabra dice que esta persona prudente hizo un pozo, tuvo que ir hasta lo más profundo, hasta que halló la base y ahí comenzó a construir. A veces no queremos esforzarnos. Y como dice que fue el imprudente, construyó sobre el suelo, sin base, sin esfuerzo. En sexto lugar, es el que elija el mejor lugar. Y Jesús acaba de hablar de estos dos terrenos que cada uno eligió. Uno eligió sobre el suelo, sobre la arena, y el otro eligió trabajar duro y hacerlo sobre la roca firme. Nuestro Señor Jesucristo dice que hay dos tipos de lugares donde uno puede edificar. Ni usted ni yo podemos saber lo que pasará mañana. ¿Cuáles serán los vientos, los huracanes, la lluvia, los ríos que querrán anegarnos? No sabemos. No podemos predecir el futuro, las circunstancias que nos pueden acontecer en la vida. Quizás a alguien le venga la enfermedad, quizás alguien tenga que atravesar una infidelidad, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, el abandono, el rechazo, quizás alguien tenga que enfrentar la rebeldía de los hijos o lo que vemos a diario, la economía del país y cómo salimos adelante. La enseñanza de Jesús nos dice que el que elige el mejor lugar para construir no estará exento de esto. A veces pensamos que por construir sobre la roca no vamos a tener más problemas. Más bien afirma lo contrario Jesús, que tanto uno como otros van a tener pruebas, van a tener dificultades, atravesarán tentaciones, problemas, que ni siquiera los buscamos, que no los queremos en nuestra vida, pero van a estar y van a aparecer, que las tormentas van a venir. Es una realidad, los ríos van a subir, los vientos van a soplar, las olas van a golpear, pero ahí radica la diferencia sobre dónde voy a edificar. Unos sobre suelo y arena, otros sobre la roca firme. Sobre la arena, hay muchas personas que edifican su vida sobre esos cimientos débiles, endebles, que parecen tan fuertes al principio, pero luego las tormentas llegan y se desarman, ¿sí? Cuando voy a la costa a veces veo esas construcciones que están cerca de los médanos y cómo se van inclinando, ¿ves? Porque con el viento, con la lluvia, va erosionando y cada vez se van hundiendo más, van perdiendo, no tienen base firme. Quizás con el tiempo se llegan a dar cuenta que les faltó la base sólida, un fundamento firme. Son aquellas personas que edifican su vida sobre su propia inteligencia, sobre su propia sabiduría. O se aíslan de los demás y dicen, no necesito de nadie. Están las personas que edifican su vida sobre otras personas, sobre la paz, tranquilidad, sobre la seguridad que les da otra persona, el cónyuge, el ser amado, la familia, un trabajo, esa seguridad que les da la profesión, los recursos que tiene. A veces son la trayectoria que tiene o los contactos que tiene y se sienten seguros en eso. Pero cuando vienen las tormentas, comienzan a golpear, muchas personas que están alrededor se alejan. Llegan las dificultades financieras y me siento solo y no sabemos cómo seguir adelante, cómo mantenernos en pie. La palabra dice que es muy grande su ruina para aquel que construye con estos materiales, con este fundamento. Pero están, yo creo que en esta noche muchos de nosotros, todos nosotros, mejor dicho, podamos decir, yo edifico, yo decido edificar sobre la roca que es Jesucristo. Son aquellos que no van a caer, que tienen firmeza y seguridad, no en lo temporal, no en lo pasajero, en eso que no vale la pena, ni está cerca de valer algo porque no tiene nada que ver con lo eterno, sino que basan sobre lo que va a tener peso en la eternidad, los que tienen su cimiento sobre la roca. Tienen firmeza y seguridad, los vientos pueden soplar, pero ellos saben que su Dios no ha cambiado y nuestro Dios no va a cambiar. ¿Amén? ¿Tenés esa seguridad? Por eso los vientos no nos mueven. El que tiene su cimiento en la roca, tiene su base en Cristo, la roca eterna. Siempre va a tener que recurrir al Señor, siempre vamos a tener que hacer, siempre vamos a tener que hacerlo, ir corriendo y vamos a encontrarlo una y otra vez. Porque la roca, como dice el pasaje, es Cristo y su palabra. Es Él y sus enseñanzas. Ese debe ser nuestro fundamento, nuestro sustento. Y van a venir problemas, y van a haber circunstancias que quizás alguno de nosotros estemos atravesando. Alguna circunstancia difícil, pero Él está para sostenernos y auxiliarnos. Es donde podemos hacer pie, podemos estar seguros cuando la incertidumbre golpea, y seguramente va a golpear. Cuando la tentación golpee y seguramente va a golpear. Cuando la presión golpee en el trabajo, en la escuela, en la facultad, Él va a estar ahí con nosotros, donde podemos hacer pie y resistirlo. El que tiene su cimiento en la roca tiene refugio, es un lugar de refugio. Pero no solamente es una casa de refugio para sí mismo, sino una roca de refugio para otros también. Y ese debiera ser nuestro desafío también en este 2023. Construir sobre una roca firme, ¿sí? Y edificar sobre ella. Pero también permitir que otros, a través de nuestro testimonio, nuestra vida, de lo que compartamos con los demás, también puedan construir sobre una roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo anhelo que cada uno de nosotros hagamos de Jesús el Kyrios, el Señor, el Dueño, el Rey de nuestra vida. Y que hoy podamos decir, yo tengo un Señor y sobre Él voy a construir mi vida. Yo quiero que podamos estar orando en esta hora y le digamos, Señor, reconstruí mi vida, Señor. Vos sos la base en mi vida. Quizás haya cosas que ser cambiadas, transformadas. Señor, hoy queremos escuchar tu voz, poner en práctica, Señor, tener claro que vos sos nuestro Kyrios, nuestro Dios, nuestro Rey, el soberano, Señor, el dueño de nuestra vida, de nuestras decisiones. Señor, queremos que vos gobiernes, Señor, nuestra vida, que transformes nuestro carácter, que cada vez nos podamos parecer más a vos, Señor, que todo lo que hemos aprendido, Señor, en este tiempo que te hemos conocido, quizá unos meses, unos años, Señor, una vida, que podamos ponerlo en práctica. No solamente, Señor, lo sepamos como un conocimiento, sino que podamos, Señor, llevarlo adelante, Señor, practicarlo cada día. Señor, seguir creciendo en el carácter, pareciéndonos más a ti, más íntegros, más santos. Señor, sana nuestras vidas, restaura, Señor, a tu iglesia, a aquellos que lo necesiten. Señor, si hay que cambiar algunos materiales, Señor, que son de baja calidad, queremos esforzarnos. Señor, quizá hemos venido, venimos a ti con algunas situaciones difíciles, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Señor, queremos comenzar a partir de hoy a poner, Señor, materiales fuertes, Señor, de santidad, de integridad, de sabiduría, de amor, de respeto. Señor, queremos practicar lo que hemos aprendido en este tiempo. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, en este tiempo. Bendice a tu iglesia, papá. Gracias por este tiempo, Señor. Señor, si tú no edificas la casa, en vano, Señor, la edificamos nosotros. En vano, Señor, queremos, Señor, que vos seas, Señor, el que nos guíe. Queremos, Señor, seguir tus planos. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes, Señor, palabras de vida eterna? Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Sigamos adorando al Señor.